viejo. Que voy a pagar un trago en esta mesa con amigos de los que están de mi lado. Háceme la cuenta, viejo, que voy a tomar un trago. Unos se toman un vino, otros una ginebrita, entre copas y relatos pasamos la tardecita. Unos se toman un vino y otros una ginebrita. ¡Qué felicidad la mía! Compartir este momento, si hasta yo me atrevería a cantar con sentimiento. ¡Qué felicidad la mía! Compartir este momento. Alcánzame esa guitarra y sirva una vuelta más. Háceme la cuenta, viejo, que yo te voy a pagar. Alcánzame esa guitarra y sirva una vuelta más. Viejo, que Dios te lo va a pagar.